Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Flaena en Firesix, el tiempo dirá. Yo sé. Nos consolarán, llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Flaena en Firesix, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Llena de sería de mí sin la soledad que me hace pensar y me hace sentir? Y en tus ojos claros viaja la nostalgia, me hablas al oído en esta distancia y el viento no alcanza a escucharlo todo. Quedó en el camino el amor y el alma y nada que me diga que vendrás más tarde. Todo lo que he sido se perdió en el aire. Tiene historia. Hay gente que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana no habla con nadie por escuchar Atlántica, su radio líder. ¿O no? Muy temprano, a la mañana, en esta radio se puede enterar. Daniel Rosas. Como desde hace más de 50 años, la experiencia no falla. La voz de Mar del Plata. Canal 8. Quien contando con 5 repetidoras ubicadas en Tandil, Olavarría, Club Bonito, de Radio, Benito homenaje Juárez, permanente a nuestras voces. Constante la voz

assim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, ó minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão. Flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele, que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão a flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, cão sem dono, menino bandido, às vezes me preservo, noutras suicido. Faz morrer. Ando tão a flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Que me engole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que

después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. The shoulder of the jacket, the laughter and the leather that I knew. I approached the bar, took him by the arm, and said, "Is that you? Tendencia a la acné y manchas. Nuevo Garnier. All the talk belongs to the lost. Everyone's got the gate of the gone. Every laugh bears the weight of what's wrong. And with every breath you take, you ask. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 2-1-0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant.

Depois quero ao sul sua boa gente, sua dignidade. Sinto ao sul como teu corpo na intimidade. Volto ao sul, chego ao sul, te quero sul. Sonho ao sul, imensa luna, cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como a tu cuerpo en la intimidad. Llego al sur, te quiero. pasó su tren. O si es que aún hay tiempo de esperarlo en el andén. Nadie sabe bien si es que ya pasó su tren. Lo escucho venir, ya lo empiezo a oír. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay más. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay más. Sabe bien a dónde es que va su tren. Si es que va a algún lado o sigue en el terraplén. Nadie sabe bien a dónde es que va su tren. Escucho venir, ya lo empiezo a oír. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay más. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay. No hay nada hasta que hay, hay de todo hasta que no hay más. Thank you.